abandono, injusticia e indiferencia, la situación del campesinado en la crisis del COVID-19. Situación general en las regiones de la vía campesina. La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la magnitud de la injusticia que viven LEXS campesinos, LEXS trabajadores y LEXS pobres a manos de los gobiernos. Todos ellos forman parte de grupos expuestos a un abandono y a una indiferencia deplorables y las medidas de apoyo han sido insuficientes y, además, han llegado tarde. Gabo, en busca del tono. Pero le quedaba también la mitad de la muerte del último buen día. Le quedaba también la última ración de hambre. Le quedaba la nostalgia de la domesticidad y el deseo de una casa tranquila, apacible, sin guerra, con un quicio alto para el sol y una hamaca en el patio, entre dos horcones. El texto de Gabriel García Márquez titulado La casa de los Buendía, publicado en la revista Crónica el 6 de junio de 1950, constituye un avance de 100 años de soledad, a continuación. El lector encontrará ese texto. Son los indígenas quienes defienden la Amazonía peruana del virus y del extractivismo. Para que la Amazonía se transforme en el espacio estratégico geopolítico, geoeconómico e hidropolítico del Perú serán profundos cambios estructurales. ¿Cómo modificar y transformar el modelo extractivo mercantil y primario exportador por una nueva economía? A casi dos meses de haberse decretado un estado de emergencia nacional en Perú, no existe un marco operativo claro, intercultural, intersectorial, multinivel y con enfoque en los derechos humanos, que dirija las acciones estatales para los pueblos indígenas amazónicos frente a la pandemia. Uruguay, CX36, la ley de medios en tiempos de miedos. Continuando con la ronda de consultas a periodistas iniciada esta semana, en el marco de ciclo denominado la ley de medios en tiempos de miedos. Este jueves CX36 conversó con la periodista Verónica Morelli. Argentina, movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, la unidad no es amontonamiento. Una vez más convocamos al mundo a luchar contra el terricidio. Caminamos para ser y somos porque caminamos. Hace unos días nos enteramos de que muchos pseudos dirigentes indígenas pretenden reciclarse, intentando revertir la falta de confianza que las comunidades les tienen. Se están organizando en un espacio de oposición, muchos de ellos financiados anteriormente por el gobierno macrista, hoy se presentan como grandes luchadores. Rusia y China emiten enérgica condena contra incursión mercenaria en Venezuela. Deploraron la fallida incursión armada en Venezuela, que buscaba provocar la desestabilización de la nación sudamericana que derivaría en un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Rusia emitió una enérgica e incondicional condena contra la incursión de mercenarios en territorio de Venezuela, especialmente cuando hoy todos los países enfrentan la amenaza global de la pandemia de COVID-19, indicó la Cancillería. Honduras, la gente que necesitamos para después de los encierros. Gente que se entiende como pueblo a partir del encuentro de los diversos sectores que toman conciencia de ser oprimidos, identifican a sus opresores y se organizan para luchar por alcanzar la liberación de toda la sociedad. En nuestra sociedad, los derechos no existen. Solo existen favores. Las respuestas a la salud, al hambre, educación, vivienda o empleo no se dan porque la gente tenga derechos. Depredación y despojo, la acumulación capitalista en la región mixteca, Sierra Negra y la urgente justicia ambiental. Intervenciones de grandes capitales transnacionales a través de proyectos extractivistas en la mixteca de Puebla y Oaxaca y los intereses de estos por el territorio. En esta contracartografía se relata las intervenciones de grandes capitales transnacionales a través de proyectos extractivistas en la mixteca de Puebla y Oaxaca y los intereses de estos por el territorio. COVID-19, riesgos económicos, sociales y lo que podemos hacer. Ante la posibilidad de que llegue aquí la nueva cepa de coronavirus, la mejor política pública es la prevención. el control y la respuesta oportuna y mejorar el sistema de salud pública para resistir estos embates. Los costes económicos de una enfermedad viral van más allá de los daños directos en los sectores sociales y económicos afectados. Sus consecuencias económicas se pueden multiplicar con rapidez, en especial ante una economía debilitada, que ha recibido los embates de dos eventos naturales, huracanes y sismos, y ahora se sumaría la amenaza del coronavirus. COVID-19 en Chile, el mito neoliberal sin maquillaje. Las pandemias en la historia han acelerado los cambios de gran magnitud. La pandemia del COVID-19 ha evidenciado en todo el planeta las debilidades del capitalismo, empezando por Estados Unidos, convertido en el epicentro de la crisis. En Chile, el paraíso neoliberal, el Estado mínimo demuestra su carácter de instrumento de una casta privilegiada que busca mantener e incrementar sus ganancias durante la pandemia. Y por eso descarta medidas radicales para proteger al pueblo. Este fue un despacho de Agencia de Noticias Prensa del Pueblo. América Bolivariana. América Bolivariana, un espacio de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.